Estos son los titulares del lunes 26 de agosto. Pronostican que el tifón Sansano, número 10, se aproximará al oeste de Japón el martes. El grupo islámico Hezbollah afirma haber completado un ataque de represalia contra Israel. El yen se aprecia después de que el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos mencionara un posible recorte a los tipos de interés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se pronostica que el tifón Sansan, o número 10, según la nomenclatura japonesa, se aproximará al oeste de Japón y a la región de Amami, en el sur, desde el martes. Es posible que el fenómeno lleve vientos fortísimos y lluvias copiosas a amplias áreas a lo largo de la costa japonesa del Pacífico. Según la Dirección de Meteorología, a las 9 de la mañana de lunes, el fuerte tifón se dirigía al oeste-noroeste sobre aguas al sur de Japón a 20 kilómetros por hora. El Sansan, con una presión atmosférica central de 980 hectopascales, lleva vientos sostenidos máximos de 126 kilómetros por hora cerca de su ojo y ráfagas de hasta 180. Se piensa que continuará desplazándose hacia el norte mientras cobra fuerza antes de acercarse al oeste de Japón y a las islas Amami en la prefectura de Kagoshima. Los meteorólogos predicen que la velocidad máxima del viento sostenido llegará a 108 kilómetros por hora en el sur de la isla de Kyushu y en Amami el martes, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar los 162 kilómetros por hora. Agregan que los vientos podrían aumentar su intensidad el miércoles con una velocidad sostenida máxima de 162 kilómetros por hora en el sur de Kyushu y Amami y de 90 en la región de Shikoku. Las ráfagas podrían alcanzar una velocidad de 216 kilómetros por hora en el sur de Kyushu y en Amami. En la región de Tokai podrían caer hasta 180 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas hasta el martes al mediodía, mientras que en las de Kinki y Shikoku recibirían 120 milímetros y 100 milímetros respectivamente. Hassan Nasrallah, líder del grupo musulmán chiita Hezbollah, que tiene su sede en el Líbano, afirma haber completado el ataque de represalia que había planeado lanzar contra Israel. Asimismo, hizo hincapié en que probablemente habrá más ataques mientras continúen los combates en la franja de Gaza. Nasrallah hizo esta declaración durante un discurso pronunciado el domingo. El grupo había lanzado ese mismo día 340 cohetes y decenas de drones hacia bases y otras instalaciones militares israelíes, causando la muerte de un soldado. Según Hezbollah, el ataque era una medida de represalia por el asesinato en julio de uno de sus comandantes en jefe en un ataque aéreo israelí en Beirut. Nasrallah puso de manifiesto que el grupo completó satisfactoriamente su operativo militar, pero advirtió que, si los resultados son insuficientes, responderá con más ataques. Afirmó que Hezbollah continuará apoyando a la franja. Antes de la represalia del domingo, las fuerzas israelíes lanzaron ataques contra objetivos de Hezbollah en el Líbano en respuesta a indicios de una ofensiva a gran escala por parte del grupo. La ofensiva aérea mató a 3 personas, incluyendo a al menos un combatiente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el domingo que el ejército de su país había destruido miles de cohetes de corto alcance, cuyo objetivo eran los ciudadanos y las fuerzas israelíes. Sin embargo, agregó, ese no es el final de la historia. Mientras tanto, los medios de comunicación israelíes informaron que autoridades de inteligencia del país habían llegado a Egipto para participar en las conversaciones sobre un cese el fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes que mantiene en su poder el grupo islámico Hamas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los mercados en Tokio han reaccionado a los comentarios de Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal estadounidense, quien el viernes afirmó que habría un recorte a los tipos de interés, ante lo cual los inversionistas han respondido comprando yenes y vendiendo acciones. Ese comentario hizo aumentar la expectativa de que la brecha de tasas de interés entre Japón y los Estados Unidos se reduzca, lo cual hizo que el dólar cayera 2 yenes con respecto a su valor antes del discurso de Powell. La divisa nipona continuó la tendencia el lunes, apreciándose hasta el nivel de las 143 unidades por dólar. El fortalecimiento del yen ha hecho que los inversionistas se deshagan de acciones en Tokio, en particular de empresas automotrices y otros grandes exportadores. El Nikkei 225, el barómetro bursátil en Tokio, perdió brevemente más de 500 puntos. Al cierre de la sesión matutina se cotizaba en 37.944 unidades, es decir, registraba una pérdida de 419 puntos con respecto al cierre del viernes. En el discurso que Powell pronunció el viernes en un simposio económico anual en la localidad estadounidense de Jackson Hole, dijo: «Ha llegado el momento de ajustar la política», lo que se interpretó como un indicio de que habrá un recorte de tipos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en septiembre. Fuentes del mercado señalan que los inversionistas también están comprando yenes en vista de la inestabilidad en Oriente Próximo. Existe el temor de que se recrudezca la situación debido a los recientes ataques aéreos mutuos entre el grupo Hezbollah e Israel. Kioxia, una empresa japonesa de memorias flash, ha solicitado cotizar en la bolsa de valores de Tokio. Según fuentes, la firma espera salir a bolsa a mediados de octubre. Originalmente, Kioxia era una unidad de semiconductores del gigante industrial japonés Toshiba. Se independizó en 2018 después de ser vendida a una firma de inversión estadounidense, entre otras empresas, como parte de los esfuerzos de reconstrucción de Toshiba. En 2020, Kioxia obtuvo la aprobación para cotizar en la bolsa de Tokio, pero se pospuso su entrada debido a la preocupación sobre su futuro en medio de la fricción comercial entre los Estados Unidos y China. Se prevé que el mercado de memorias flash expanda aún más debido a la difusión de la inteligencia artificial, pero la empresa se ha quedado rezagada con respecto a los fabricantes extranjeros en términos de inversión de capital para impulsar la producción. Al parecer, Kioxia está tratando de fortalecer su competitividad promoviendo la inversión en capital con fondos recaudados a través de su presencia en la bolsa de valores. Los gobernantes talibanes de Afganistán han instituido una nueva ley que impone más restricciones a las mujeres. Una de sus disposiciones las obliga a cubrirse por completo el cuerpo y el rostro cuando estén en público. Medios de comunicación de Afganistán informaron que el Ministerio de Justicia del gobierno interino talibán publicó la ley el miércoles. La nueva ley exige que las mujeres se cubran la totalidad del rostro y el cuerpo con un velo. También les prohíbe hablar en voz alta o cantar en lugares públicos. Otra de las disposiciones prohíbe a las mujeres mirar a hombres con los que no tengan parentesco de sangre o conyugal. Los talibanes dieron a conocer que el objetivo de estas restricciones es doble: evitar que la gente caiga en la tentación y que las personas tienten a otras. El domingo, a través de un comunicado público, Rosa Ontubayeva, jefa de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, expresó su preocupación. Dijo que la legislación extiende las restricciones ya intolerables a los derechos de las mujeres y las niñas afganas. También se comprometió a seguir instando a los talibanes a mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.